piedra libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Y decíamos que nos íbamos a ir a Haití porque, cercado por las protestas, renunció el primer ministro de Haití, Jacques-Guy Lafontaine, junto con todo su gabinete. La crisis política se inició cuando el gobierno, siguiendo el lineamiento del Fondo Monetario Internacional, decidió aumentar el precio de los combustibles. Eso desató reclamos en todo el país. La renuncia se dio mientras la Cámara de Diputados trataba la permanencia del primer ministro y todo parecía indicar que la oposición ya le había quitado su apoyo. El alza de los combustibles, con incrementos de hasta 50%, se bloqueó por las fuertes protestas de sectores populares. Para entender qué es lo que está pasando hoy y cuál es la situación de Haití, ya estamos comunicados con Henri Bourrelén, que es integrante del Comité Democrático Haitiano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Henri, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, como poco... siempre hay emergentes, ¿no? Sí. Siempre hay alguna cosa que produce, que pone la chispa para una situación preexistente, seguramente. Pues así que, bueno, contanos un poco qué es lo que está pasando en este momento en Haití. Para poder hablar de lo que está pasando en este momento, sería interesante contextualizar lo que ha pasado antes. Claro. ¿No? Es decir, el tema hay que ver que Haití es un país súper explotado y extremadamente dependiente de los Estados Unidos, fundamentalmente. Uh-huh. Ese es un primer tema que hay que tener siempre presente a la hora de examinar la realidad haitiana. Uh-huh. Estados Unidos ocupó Haití en 1915 hasta 1934. A partir de ahí, instalaron en el país estructuras que uno podría considerar neocoloniales, ¿no? Esas estructuras neocoloniales, por ende, al servicio de los intereses de los Estados Unidos y de la pequeña oligarquía haitiana, y no en función de las masas, de los intereses de las masas. Claro. Y ese sistema es la base para poder entender materialmente el extremo empobrecimiento del país, porque hay que advertir algo: Haití no es un país pobre, es un país empobrecido. Empobrecido, claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, todos los recursos del país estuvieron y están todavía al servicio y explotados por esos grandes intereses internacionales. Para poder mantenerse, ustedes saben, una sociedad para poder existir necesita producir las condiciones de existencia. En Haití se reproducen las condiciones de subsistencia. Claro. Es decir, hay condiciones infrahumanas de existencia. Por ejemplo, el 70% de la población activa no tiene trabajo. Oh. Tenemos una renta per cápita que nos supera los $800 al año. ¿Al año? Sí, exactamente. En materia de salud, educación, todo un desastre. Uh-huh. Entonces, hay una injusticia social inherente al sistema de dominación neocolonial. Claro, claro, claro. También hay que entender que el pueblo haitiano nunca aceptó esto, porque es un pueblo que tiene en su historia una gran lucha en contra de la esclavitud. Es el único pueblo que venció al sistema esclavista y en el campo de batalla y de las ideas. Claro, sí, la primera independencia además de América Latina en 1804, la segunda en América después de los Estados Unidos, pero el primero en terminar con la esclavitud, porque Estados Unidos, si bien se independizó en 1776, pero es después de la guerra de secesión en 1862-65, que ellos terminaron. Bueno, claro, un siglo después. En cambio, Haití mucho antes, y Haití desde 1793 no había más esclavizados, claro, ¿no? Y en 1795 fue reconfirmado esto. Entonces, hay una historia donde un pueblo que está acostumbrado a luchar, que luchó contra la dictadura de Duvalier, contra la ocupación militar norteamericana, con guerrillas, con movilizaciones, etcétera. Entonces, siempre el régimen neocolonial tuvo una fuerte resistencia. Se enfrentó siempre a una fuerte resistencia popular, con altibajos, pero siempre hubo, ¿no? Entonces, en función de esta realidad, hay que entender la explosión. La explosión no es otra cosa que un cuestionamiento y una deslegitimación de todo. Un cuestionamiento del sistema y también, no solamente del poder ejecutivo que había decretado ese aumento exorbitante que recién aclararon ustedes, presentaron bien, pero ese aumento es el detonante, pero no es la causa, no es toda la causa. Uh-huh. Es una parte importante, pero es el detonante. Ahí se va más profundamente, porque si no uno va a reducir, entonces, ¿por qué? Si el presidente retiró, no, anuló el decreto del aumento, ¿por qué siguieron la protesta? ¿Por qué pidieron la renuncia del primer ministro? Porque ahora se sigue exigiendo la renuncia del propio presidente. Claro. Entonces, acá hay que ver, hay un cuestionamiento. Entonces, hoy por hoy hay una correlación, hay un equilibrio ligeramente a favor de los sectores populares exigiendo un cambio. Sinceramente, para hacer una figura, para graficar esto, diría que hay en la cadena de dependencia a un eslabón que se ha roto. Entonces, no sé cómo lo van a soldar, si lo van a poder soldar. Eso va a depender también de las iniciativas del campo popular. Eso va a depender de la creatividad, del acompañamiento que podemos recibir, también de Latinoamérica, ¿no? Y de otra parte del mundo. Entonces, hay una serie de cosas que están en juego. Entonces, ¿cuál es la jugada ahora? Al renunciar al primer ministro, se trata de descomprimir. También la anulación del decreto del aumento es una forma de descomprimir. Claro. No fue suficiente. Ahora viene la renuncia del primer ministro, por ende, de todo el gobierno. Y constitucionalmente, en Haití, cuando renuncia el primer ministro, no hay gobierno. Todos los ministros tienen que irse. Ah, ¿no? Por eso cae todo el gabinete. Todo el gabinete, no queda nada. Entonces ellos están ahí para abrir la puerta, nada más, hasta que llegue un nuevo gobierno. Pero es todo un trámite difícil, porque un nuevo gobierno significa que el presidente tiene que designar a un primer ministro. Pero no es primer ministro todavía, porque el Parlamento es el que tiene que aprobar su declaración de política general. Claro. Si él no recibe un voto de confianza en las dos cámaras, tanto la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, un voto de censura en una de las dos cámaras significa que este hombre no puede asumir como primer ministro. Claro. Y hoy por hoy, entender, pensar que se puede encontrar fácilmente un hombre de consenso capaz de ser aceptado tanto por las masas en la calle, por las regiones populares, la comunidad internacional, las propias divisiones que hay en el seno del propio partido, en el poder, es difícil. Es por eso, mañana va a ser 8 días desde que renunció el primer ministro y todavía el presidente no arrimó ningún nombre. Dice que sigue en consulta. Entonces el país, con mayor razón ahora, las organizaciones populares redoblan los esfuerzos para pedir la renuncia de él. Del presidente. Y ahora hay tres que están en danza. El proyecto popular que dice renuncia al primer ministro, la formación de un gobierno de transición, el fin de la ocupación, recuperación de la soberanía, juicio y castigo a los que robaron, los corruptos sobre todo, que robaron, despilfarraron el dinero de Petrocas, que Venezuela había dado a través del programa de Petrocaribe, que son más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso es el plan. Hay un gobierno de transición, por lo menos de 3 años, con programa mínimo, nacionalización de la banca, el comercio exterior, aumento de los salarios, ¿no? Y también es el plan del gobierno actual de nombrar un primer ministro capaz de ver si gradualmente pueden aplicar las exigencias que le está haciendo el Fondo Monetario. Claro. Eso para mí es medio difícil en este momento. Y hay un tercer elemento que es un plan de lo que se podría llamar, para resumirlo, porque es muy largo, el plan de la socialdemocracia haitiana. acorralar al gobierno, al presidente, y elaborar un plan que podría contemplar algunos puntos del plan de los sectores populares. Ajá, que es el primero. Tampoco eso tiene mucha viabilidad. No lo veo viable en el sentido de que no tienen la figura capaz de suscitar esta confianza o semiconfianza en los sectores populares. Claro. Entonces, en caso de que esos tres elementos no pueden convencer, ninguno puede vencer, habría que ver también un posible desembarco militar norteamericano. Ajá. Eso es otro escenario que se puede dar. O el otro escenario es una guerra civil. La situación es una situación muy compleja, muy seria y muy preocupante. Eso es un problema, porque lo que ocurrió los días 6 y 7 no es otra cosa que una insurrección popular. Pero no solamente atrapó un problema de aumento, sino todo un sistema está en cuestionamiento. Cuando vos decís el fin de la ocupación, ¿te referís a la MINUSTAH? No, la MINUSTAH ya no está. Hace 8 meses no está. Las tropas militares se enviaron. No, pero la MINUSTAH fue reemplazado por algo que se llama MINUJUST. Sigue la ocupación. La MINUJUST es misión de las Naciones Unidas en apoyo a la justicia haitiana. Un eufemismo, un cinismo más, con el formato de ayuda humanitaria como fue la MINUSTAH, pero hay gendarmes argentinos en este momento allá. Claro. No hay fuerzas militares, pero hay fuerzas policiales, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? En particular había leído yo un informe que vos elaboraste justamente, sí, en el cual hablabas de la MINUJUS. Por eso te pregunté, sí, respecto a esto, si era otra cosa que se había sumado. Mm. Esa parte, honestamente, no la había entendido. No. Pero ahora, bueno, el informe que yo había elaborado, creo que era para Haití, no minuto, no me acuerdo cuál, ese informe planteaba justamente que la ocupación no terminó con la salida de las fuerzas militares, sino fueron tan desacreditadas allá, con el tema de 2004 hasta 2018, ¿no? Casi 2017, 13 años, donde se pueden registrar fácilmente violaciones sexuales sobre niñas de 12 años en barrios populares, masacres en barriadas populares. Y lo más grave de todo es grave, pero también la introducción del cólera por parte de las tropas de la ONU, de la parte de tropas de Nepal, ¿no? Donde hay más de 20.000 muertos haitianos y 1 millón de personas infectadas allá. Entonces, eso es un escándalo. Bueno, entonces han perdido y después han manipulado las elecciones, tanto de 2006 como la de 2010, 2011, como la de 2015, 2016. Bien. La prueba es que ellos reconocen mismo que en las últimas elecciones participó solamente el 21%. Sabemos que es menos, el 12%, pero ellos cambiaron el 2% del lugar. Sí, pero igual, sobre un padrón electoral de 6.200.000, el presidente actual, oficialmente, tiene menos de 500.000 votos. Significa, puede ser legal, pero no legítimo. La prueba es tal, cuando la gente sale en la calle a protestar, él no puede poner a nadie a favor. Claro. No hay manifestación, él no puede juntar gente para defender eso. Yo me acuerdo en la época del presidente Aristide, la oposición ponía 100.000 personas pidiendo la renuncia, Aristide ponía 150.000. La oposición ponía 150.000, Aristide ponía 200.000. El movimiento de la balanza no es este. Claro, entonces, claro, este hombre está en el poder todavía solamente porque tiene el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo de la embajada norteamericana. El imperialismo lo respalda. Si no, hubiese caído el mismo sábado que del levantamiento, el día 7, irse con el primer ministro. Claro. Pero hasta ahora, la oposición, todas las organizaciones populares, están en contra de la permanencia de que este hombre siga. Es el dato actual. Las organizaciones populares están disconformes, no quieren saber nada. Incluso cuando él llama a consul de la emisión, no van. No quieren saber nada. Incluso se planteaba, me olvidé de decir a ustedes, que dentro del plan de la de los sectores populares está no solamente la formación de un gobierno de transición, sino el cierre del Parlamento, que es un nido de narcotraficantes, asesinos, choros, que gente que tienen, digamos, causas judiciales, como el propio presidente ese también tiene. No, entonces hay una serie de... La situación es compleja. Sí, y en es compleja. Claro, y en hay tantas variables que en esta ecuación creo que no tenemos un método matemático para poder resolverlo. Ah, se entiende. Solamente hay que confiar en la capacidad de reacción y creatividad del pueblo y de sus organizaciones. Hoy la gente está en huelga. Hubo una huelga de dos días, que fue lunes y martes, pero claro, como Haití no se puede mantener una huelga de manera indefinida, porque como yo les dije al principio, hay que entender las características de la formación social haitiana, de la sociedad haitiana, que es una sociedad donde que vive en condiciones infrahumanas la gran parte. Tenemos casi un 70% de analfabetismo, entonces la gente no puede mantener una huelga por tiempo muy largo. Lo que sí, hoy se anuncia para la semana que viene movilizaciones para exigir la partida. Se siguen escuchando tiros en varios barrios de la capital, hay barricadas en distintas zonas. El movimiento de si todo el mundo está esperando una nueva insurrección y más fuerte que la del 6 y el 7. Perfecto. Te agradecemos mucho y bueno, seguramente nos comunicaremos para ver cómo sigue toda la situación ahí en Haití. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes, y entiendo que esta forma de difundir la realidad haitiana la interpretamos nosotros como una prueba más de solidaridad plena para con la lucha del pueblo haitiano, porque aquí es muy difícil encontrar noticias sobre Haití si no difunden lo que dice CNN o la agencia France Press. Henry, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un gran abrazo. Un gran abrazo. Henry Bosralén, integrante del Comité Democrático Haitiano. Nos vamos con música haitiana, Harmonic Ilegal, con músico haitiano. Imaginación mwen pase pou l'explike ou sa mwen ta fè. Kabo sou ti bouchou, karese ti vantou, yeah. Parol mwen yo pa ase kla pou m'expose dezi mwen yo. Ta fò pedi sou fou, gele an mwen yo, yeah. Chak fwa m'tan de vwa, se ta kou bon diye ka pale. Chaque fois m'tend les voix, c'est un coup bon Dieu qu'a parlé. you sweat. If you like it gentle.